La magia de la Pascua, un programa temático exclusivo para que disfrute toda la familia. Torres de Manantiales, Mar del Plata, 5432-4444. Una Pascua de maravillas. ¿Tentación por algo rico? Tenemos la solución para vos. Llegaron las granolas de maicena Buenas Semillas. Una deliciosa mezcla de cereales, frutas, fuente de fibra y libre de gluten. La calidad que ya conoces, más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. Metro presenta Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Bienvenidos amigos, aquí estamos en una nueva edición de Brothers por Metro 95.1. Acaba de terminar Sucker Attack y como todos los sábados arrancamos las dos horas de house previas a Hernán Cattaneo y previas a nuestro amigo DJ Paul. Brothers. Si querés conectarte con nosotros, hacelo en brothers@metro951.com y si no estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, @festabros. En la música, como todas las semanas, Nico Festa. Quien nos pone al aire es Guille Campos y en la edición Sergio Azaniga. Dicho esto, comenzamos el programa del día de hoy. Lo que llega es Fab junto a Los Q's. Esto salió para Play Preview Records. Suena Where I Stand en el remix de Carmon. Bienvenidos. Brothers. Gotta hide when I don't see you every day. Gotta hide when I don't see you every day. Gotta hide when I don't see you every day. Gotta hide when I don't see you every day. Gotta hide when I don't see you every day. To go, we can do this no more.

95.1 Brothers. Sorry, I lost it. Let's go again. Go again. And again. And again. See you. shame. When I look into your eyes, it's a shame. It's a pain that I can't hide, it's a shame. Brothers by Festa Bros. Shame on me. I'm sorry, I was cruel, and all Brothers. Lo que estabas escuchando era Smoke and Mirrors haciendo Cat de Gas. Esto salió para Echo Par Records. Todos los sábados a partir de las 24 horas hacemos Together. Esto es en Brandy, Avenida Costanera Rafael Obligado 6920. Todos los sábados a partir de las 24 horas Together. Para más información metete en facebook.com/together.buenosaires. Brothers. El último track de este bloque llega para Barry and Gibbs. Esto salió para Sakura Music. Escuchamos I Feel Your Love. www.festabros.com. Only house music, but I like it. www.festabros.com. Brothers. Donde estés, estás en Metro 95.1. Sonido urbano. La Nación presenta Aviones de Combate a Reacción. Revivir la historia de la Fuerza Aérea de los principales ejércitos del mundo. Espectacular lanzamiento. Fascículo más Mirage a $799.90. Búscalo en tu kiosco o suscríbete. Metro Now. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com. Metro Now. Escucha los mejores momentos del aire y disfruta de contenidos exclusivos. Metro951.com. Una Pascua inolvidable en Mar del Plata es una Pascua en Torres de Manantiales. 5432-4444. La música está en la mente. El house la libera. Brothers by Festa Bros. Metro. Bien amigos, aquí estamos abriendo el segundo bloque de Brothers por Metro 95.1. Quédate que hay muy buena música por delante. En el tercer bloque estaremos con el Classic Time como todas las semanas. Y en el último tendremos el Special Guest. Y esta semana el invitado será Martin Brothers. Lo que estás escuchando, lo que abre este segundo bloque es Paolo Solo. Esto salió para Olatu Recordings. Suena en Brothers Entertainment. Brothers. Only house music, but I like it. We'll be right back. 95.1. Sonido Urbano. Metro 951. Interactúa. Brothers. Thank you. Brothers. It's only house music, but I like it. Brothers by Festa Bros. Music, but I like it. Lo que estabas escuchando en Brothers era Sven Tasnadi haciendo Make It Right en el remix Darío Datis. Conectate con nosotros, estamos en Facebook, Twitter e Instagram, @festabros. En el próximo bloque quédate que llega el Classic Time. Ahora lo que llega es Philip Straub. Esto salió para Bedroom Records, suena Lericho. Brothers by Festa Bros.

Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com. La noche suena a tu manera. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Aquí estamos abriendo nuestro tercer bloque. Llegó el momento del Classic Time. Estás en Brothers por Metro 95.1. Hay muy buena música por delante. Este es el bloque del Classic Time. Grandes tracks de la música electrónica. Luego llegará en el último bloque el Special Guest, hoy a cargo de Martin. Lo que suena, reconocible track, Romantony haciendo Falling From Grace, el remix, los legendarios Moore Brothers. www.festabros.com. Together. Brothers by Festa Bros. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Brothers. It's only house music, but I like it. Thank you. Brothers. Estabas escuchando Ian haciendo The Horn Ride. Ahora, uno de los clásicos de Deep Dish, con las voces de Quench DC, haciendo High Frequency, el edit a cargo de Dennis Ballroom. Brothers by Festa Bros. Bye. www.festabros.com. Festa Bros. ¿Dónde estés? Metro951.com. Metro 951. Sonido urbano. La Nación presenta aviones de combate a reacción. Revivir la historia de la Fuerza Aérea de los principales ejércitos del mundo. Espectacular lanzamiento. Fascículo más Mirage a $799.90. Búscalo en tu kiosco o suscríbete. Conectate a metro951.com y escucha Metro en cualquier parte del mundo. Mucho más que un campeón merecía más de un póster para recordarlo toda la vida. Ya salieron Inolvidable y Campeonazo, los dos repipóster que estabas esperando de Racing Campeón. Pedilos así, Inolvidable y Campeonazo. La noche empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Aquí estamos abriendo el último bloque de Brothers por Metro 95.1. Estamos en el momento del Special Guest, el momento que disfrutamos de los invitados aquí en el programa. Conéctense con nosotros que estamos en Facebook, Instagram y Twitter, @FestaBros. Brothers. Lo que estás escuchando es el comienzo del set de Diego Arcuri, más conocido como Marten. Aquí en Brothers lo escuchamos media hora exclusiva, el DJ y productor ascendente Marten. Gotta walk with a smile and big up your chest. The no man curse. No man rehearse. Some things might be good and sometimes they might get worse. But such is life. Brothers Special Guest. Festa Bros. En Brothers, estás escuchando el special guest, Marten. Metro Buenos Aires, 95.1 Brothers. Brothers Special Guest. Brothers. Buenos Aires, 95.1 Brothers.